del mar que cura, sana y cura nuestro espíritu. Es el agua del río que refresca, sana y cura nuestro espíritu. Yemanjá y Oshu, diosa del mar. Del mar.